Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa dedicado a las músicas maravillosas de nuestro planeta. Un programa que realizamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 36 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Quizá penséis, bueno, en el último programa decían que eran 35, ahora son 36, ¿qué ha pasado? Hay una más, efectivamente, una nueva emisora se incorpora a las emisiones de Mundofonía, se emite nuestro programa a partir de esta semana y desde luego nos enorgullece y nos pone muy contentos. Además es la primera emisora que nos emite en tierras andaluzas, se trata de Almargen Radio, la radio de Almargen, esa localidad malagueña, a donde mandamos pues un cordial saludo, un abrazo muy fuerte a todos los que nos estéis escuchando a través de esas ondas radiofónicas andaluzas. Hemos comenzado además esta edición con un disco tremendo, un disco que ya estrenábamos en el mes de octubre, pero que se edita mundialmente ahora en enero del 2015, y se trata del grupo Taraf de Haidux, esta excelente formación de gitanos rumanos, auténticos virtuosos de sus instrumentos y que hacen maravillas musicales, como hemos comprobado escuchando esta pieza moldovenesca Din Cabal, perteneciente a su nuevo trabajo, que lleva por título, un curioso título, como les gusta poner en el sello Cramped Records en ocasiones, Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts, algo así como de amantes, jugadores y faldas paracaídas. Un revoltijo de imágenes que de una u otra manera aparecen en algunas de las canciones de Taraf de Haidux. Este disco es uno de los favoritos de enero de Mundofonías, porque el programa de hoy, como hacemos una vez al mes, pues consiste en sus primeros minutos en repasar los favoritos del mes, los tres discos favoritos que elegimos todos los meses. En este mes de enero, que ya se publica este disco de Taraf de Haidux, que os anticipábamos previamente, pues lo elegimos como uno de los favoritos del mes. Y otro de los favoritos no queda muy lejos geográficamente, se trata de una intérprete turca, Olcay Bayır. Escuchábamos a Olcay Bayır, su disco se titula Neva, es decir, Armonía, y es un disco que se publicaba a finales del año pasado y que elegimos como uno de los favoritos del mes de enero del 2015 aquí en Mundofonías, un disco que nos ha ido enamorando poco a poco, con músicas procedentes de Turquía en su mayoría, aunque algunas, por ejemplo, cantadas en griego, como esta que escuchábamos, Mia Smyrnia Sto para Ciri, dado que, bueno, como sabéis, una importante población de origen griego vivía en Turquía hasta no hace mucho tiempo, no muchas décadas, en las cuales, pues bueno, digamos que la gente de origen turco que vivía en Grecia se fue hacia Turquía, la gente de origen griego que vivía en Turquía, en la actual Turquía, tuvieron que ir hacia Grecia, por eso de las fronteras y de las identidades nacionales que en muchos casos, pues como en este, impedían o dificultaban que hubiera esa pluralidad de gentes conviviendo. Escuchábamos, como decíamos, a Olcay Bayır, otro de los discos favoritos de Mundofonías. Recordamos su disco Neva, uno de los favoritos del mes de enero. El anterior que escuchábamos era el de Taraf de Haiduks of Lover, Gamblers and Parachute Skirts. Y el tercero de los favoritos de Mundofonías del mes de enero del 2015 pertenece a una querida artista portuguesa como es Amélia Muge. Su último disco está dedicado a Amalia Rodríguez, pero no a reinterpretar los fados de Amalia Rodríguez, sino a dar vida, a poner música nueva a las poesías de la gran fadista portuguesa. Unas músicas que en muchos casos pues no tienen mucho que ver con el fado, sino con el universo sonoro, armónico, poético de Amélia Muge, desde luego de una riqueza impresionante. Nos vamos a quedar con una muestra de ese trabajo, Amélia con versos de Amalia, esta pieza titulada O tempo dantes corría. Tempo dantes corria, mas vi que nesse

Seguimos en Mundofonías. En los primeros minutos hemos estado repasando los discos favoritos del mes de enero, los tres discos que elegimos todos los meses. Ya sabéis que al final del año pues también hacemos una selección de unos 12 discos aproximadamente favoritos de todo el año. Y si escuchábamos los discos favoritos de enero, pues ahora nos apetecía recuperar algún disco favorito, por ejemplo, del mes de diciembre, como este del incalificable e inclasificable grupo neoyorquino Tribe Castan, un grupo que recoge músicas de muy diversos lugares, hacen una especie de mezcla de sonidos, de instrumentos, de inspiraciones, todo ello también con bastante alegría y bastante guasa, y desde luego el resultado es muy interesante. Esta pieza se llama Night Train to the Ukraine, tren nocturno hacia Ucrania, y forma parte de este disco de Tribe Castan, New Songs from the Old Country, nuevas canciones del viejo país. Y vamos a continuar con más discos que fueron favoritos en meses anteriores, el mes de diciembre en este caso también. Es una curiosa experiencia la de este grupo llamado Nefes, que reúne a grupos finlandeses y turcos, nada menos. El disco se llama Kehribar Meripikka, que en ambos idiomas, en turco y en finlandés, quiere decir ámbar. Y nos quedamos con esta pieza, Nihaven Longa. Thank you. Escuchamos esta obra del compositor turco Kemani Kevser Hanim. Se titula Nihaven Longa y la oíamos en la interpretación de este grupo Nefes, que, como decimos, reúne músicos finlandeses y músicos turcos, también instrumentación de ambos países y de ambas culturas. Una iniciativa realmente interesante y curiosa impulsada desde el Global Music Center de Helsinki en Finlandia, el Mailman Musiikin Keskus, si lo decimos en finlandés, y que, como decíamos, también fue uno de los discos favoritos de Mundofonías, en este caso en el mes de diciembre. Y si os decimos que a continuación vamos a escuchar música de un grupo liderado por un francés que viajó a Siria y se instaló en Siria, pues quizá haya quien se lleve un susto, se lleve las manos a la cabeza, pensando pues en sucesos recientes o de actualidad, terrible actualidad desde luego, pero desde luego esto no tiene nada que ver, es una cosa bien distinta, estamos hablando de arte, de música, de comunicación entre culturas y de aprendizaje. Es la historia de este intérprete francés, Julien Jalal Eddine Weiss, que se instaló en Alepo, una de las capitales culturales de Siria, hasta tiempos no muy lejanos, en los cuales pues en esa ciudad se disfrutaba todavía de la paz y de la posibilidad de cultivar las artes. Pues bien, él se instaló allí y fundó un grupo, el Ensemble Al-Kindi, con músicos sirios, músicos de Oriente Próximo, para investigar y divulgar pues todas las músicas de aquel territorio cultural. Es uno de los grupos más reputados en los últimos años en cuanto a la interpretación de esas músicas. Julien era el director del grupo e intérprete de Kanun. Y traemos a colación también la música del Ensemble Al-Kindi con motivo de del reciente fallecimiento de este artista. Como decimos, de origen francés y enamorado de la música oriental y un auténtico virtuoso y conocedor de todos esos estilos e historias musicales. Nos vamos a quedar con la música del Ensemble Al-Kindi, con el que fue su último disco, un doble disco precioso, doble disco en formato especial, que recogía músicas que relacionaban la cultura turca, la cultura árabe, con el nombre de Parfum Ottoman, perfumes otomanos. La pieza que escuchamos, en su título en francés, se llama Nuage de Lune, Nube de Luna, el Ensemble Al-Kindi. Thank you.

Continuamos en Mundofonías y nos hemos desplazado más hacia Oriente todavía, dentro del conglomerado de pueblos turcomanos que ocupan una extensa zona de Asia, desde la propia Turquía, Asia Central, hasta llegar al Turquestán Oriental, así llamado generalmente, aunque oficialmente es la región de Xinjiang, dado que está dentro de las fronteras de la República Popular China. Es el territorio original del pueblo uigur, como decimos, es un pueblo relacionado con todas las culturas turcomanas y esta es la música de ese pueblo. Por este conjunto llamado Mashrap, el nombre de Mashrap hace referencia a una reunión para compartir música, historias, en fin, pues una velada, un encuentro, un intercambio de ese tipo. Gülmeren, la pieza que escuchábamos, y vamos a continuar ahora por tierras orientales. Nos vamos a Irán para escuchar a un estupendo grupo especializado en interpretar las músicas de las diversas regiones del país, los diversos territorios y las diversas culturas, con un nivel musical realmente notable. Ellos son músicos venidos de las diversas universidades de Irán y bueno, el nivel instrumental es absolutamente apabullante y también el nivel interpretativo, las voces de los cantantes, etcétera, etcétera. Estamos hablando del grupo Rastak. گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو این شو اول بهارا دوغه کشت کارا این شو اول بهارا دوغه کشت کارا گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو دایا بیچاره یجوک canena, aval tau sin kha canena. Rastak, el Rastak Ensemble, con esta pieza Barun, y una de las piezas que provienen de la región de Lorestán, que está en la parte occidental del país. Vamos a continuar, seguimos por tierras de Oriente, ahora nos vamos con una cantante, una intérprete turca, se llama Ferial Oney, esta pieza se llama Anali Körük. Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım. Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım. Kalktirelim kol kola, gidelim tenhalara. Çamlıkta dolaşalım, ıssız da eğleşelim. Escuchábamos a esta cantante, esta intérprete turca, Ferial Oney, y su música nos va acercando ya a la despedida en esta edición de Mundofonías. Ha sido un placer compartir estas músicas con vosotros, con vosotras, con los oyentes de las 36 emisoras que sintonizan con Mundofonías semana tras semana. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico para entrar en contacto, radio@mundofonias.com. Tenéis nuestra página web, mundofonias.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Como siempre, es un placer estar en conexión con los que estáis escuchando y compartiendo estas músicas con nosotros. Nos vamos a ir con más influencias orientales, aunque de otro tipo. Esto pertenece a un disco que va a ser publicado próximamente, concretamente el 26 de enero. Internacionalmente se publica esta Rough Guide, una de las guías Rough editadas por el sello World Music Network, dedicada a diversos géneros musicales, países, territorios, etcétera. En este caso es una guía dedicada a la psicodelia india, es decir, música con influencias o con base en la India y con elementos psicodélicos de tipos muy diversos, desde cosas más vintage o más antiguas hasta experimentaciones modernas realmente curiosas, como lo que vamos a escuchar, que pertenece al proyecto Simon Thacker's Svara Kanti, un proyecto que los oyentes de Mundofonía ya conocéis, ya hemos escuchado aquí en alguna ocasión. Simon Thacker es un guitarrista escocés y se hace acompañar de músicos indios de excelente nivel y además se lanza a muy curiosas experimentaciones, como vamos a comprobar en este tema que da título a su disco Rakshasa y que, como decimos, aparece también en esta Rough Guide to Psychedelic India. Nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.